呀呀呀呀呀 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Ezequiel tenía 12 años en el verano del 2004 y era un pibe bandera que deambulaba por el norte de Santa Fe buscando changas que le permitieran acercar un dinero a la familia que había bajado desde Formosa ya hacía un lustro y ahora habitaban una vivienda precaria en Palo Seco, cerca del límite con la provincia del Chaco. Alto, flaquito, desgarbado, de andar inquieto y profundos ojos negros, Ezequiel era un pibe bandera más. Aquellos que se paran en los campos y le hacen señas a las avionetas para que en vuelo rasante descarguen litros y litros de dosulfán, glisofato, glifosato o 2,4-D, químicos que atacan los yuyos y dejan a salvo a la rentable soja. Y que también caen en finas lluvias sobre el rostro de Ezequiel, tapado con un pañuelo. La piel se le enrojecerá, sobrevendrán mareos y cansancio, mucho cansancio. Pero al otro día hay que salir de vuelta, otra changa, quizá vender algunas sandías al costado de la ruta, pero lo que más dinero le da es ese perverso oficio de respirar veneno, mientras las ausencias en la escuela se le acumulan. Este experimento a cielo abierto que se lleva a cabo en nuestro país desde 1996, con el beneplácito de los sucesivos gobiernos, es un lento, silencioso y monótono genocidio, cuyos valientes focos de resistencia al menos se anotaron un poroto cuando impidieron el establecimiento de la fábrica de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas, provincia de Córdoba, en el año 2012. La aplicación del principio precautorio, arma judicial para frenar los azotes contra la salud y el medio ambiente, tiene poco respaldo del Estado y podría salvar las vidas de tantos Ezequieles, de tanto pueblo fumigado. ¿Cuántos muertos deberán amontonarse ante la trinchera de tus ojos? ¿Qué nos acabas de leer, Silvio? Un fragmento de una novela que encontré en una bañadera. ¿Cómo en una bañadera? En una bañadera vieja donde guardo las novelas. Apilo las novelas ahí y encontré un fragmento de este texto. ¿Y quién es el autor? No, es una fotocopia. ¿No, no tenía anotado en un margen? De esas fotocopias que se venden en el centro de estudiantes a fin de año. Pero tiene que tener siempre algún margen escrito de qué editorial. No, había una nota al pie ilegible. Ahí creo que se verificaba el autor. Ilegible. ¿Cómo era? ¿Trabajaba de banderillero? Pibe bandera. ¿Qué es un pibe bandera? Eran los que hacían señales a las avionetas que fumigaban los campos. ¿Qué, ya no hay más? Y supuestamente no hay más. No sé si se lo sigue contratando. Es un oficio esclavo. ¿Y cómo fueron reemplazados si ya no trabajan más los pibes bandera? Y porque ahora es todo por sistema satelital, GPS, dispersan el veneno, así lo focalizan. Sí. No requieren ya mano de obra barata. Uno de los pocos trabajadores que requería el cultivo de la soja, ¿no? Porque tiene como característica este tipo de cultivo que expulsa a las familias que trabajaban y vivían en el campo. Así es, y pasan a engrosar las periferias de las ciudades. Just as long. Esto es Mis hijos están con el padre, un programa radial que te trae un montón de cosas para endulzar tus oídos. Un edulcorante semanal que te endulza los oídos y te deja un sabor metálico en la boca. Qué feo el edulcorante, ¿eh? Sí, muy feo. Qué feo un mate con edulcorante y cuando no sabías que tenía edulcorante. Porque a veces te crees un mate, bueno, sí. Y en el momento que lo tenés en la boca te das cuenta, ¡ay, esta persona toma edulcorante! Un gusto que perdura en el paladar por horas. ¿Es cancerígeno el edulcorante también? Sí, no sé. Algo debe tener porque es tan feo que el cuerpo lo rechaza. Ah, lo feo es malo. Y si viste, tiene mal sabor o es tóxico. Como pensaban los griegos, que tenían la misma palabra para decir feo y malo. Ah, ¿cuál era? Y bueno y bello. ¿Te acordás? Cacos. Cacofonía son las palabras que suenan mal o en poesía, palabras que no pegan mutuamente. Cacofonía. Muy bien, un saludo entonces a Sócrates y a toda la escuela griega. Entonces eso, lo bello es bueno y lo feo es malo. Si tiene feo sabor es malo. O sea, el niño que no quiere tomar sopa porque es fea, está bien. Está bien, sí, ya lo decía Mafalda. Hay no que respetarlo. No quiero tomar la sopa porque no es fea. Muy bien, te contamos que estamos en el estudio Víctor Basterra. Podés comunicarte al 3533-1744, líneas telefónicas abiertas, o al Facebook Mis hijos están con el padre. Y hoy, especialmente hoy, tenemos un regalo para quien se comunique y opine sobre estos temas que estamos dialogando. Tenemos el primer CD con todos los discursos de Macri presidente. Completos. Completos, ¿eh? Completos en video, en calidad Blu-ray. Muy bien, muy bien. Así que llamá o mandanos mensaje al Facebook y participás. Por, bueno, los podés escuchar mientras vas en el auto. Sí, tipo 6, ya cuando salís de la empresa con la chomba y te vas al Nordelta con el helicóptero, te mandás un especial de Mauricio hablándole a la platea argentina. El estudio Víctor Basterra es el estudio de la radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias y también noticias en papel en la actualidad. ¿Qué otra radio nos está sintonizando, nos está transmitiendo, Silvio, en este momento? Bueno, mañana a las 12 del mediodía, justo. Pero cuando... no digas mañana, porque si alguien está escuchando la M690 es un hoy para esa persona, no es un mañana. Siempre fracaso. Viste que el fracaso no tiene una definición propia. ¿Cómo que no? Si vas al diccionario... ¿Qué dice? Y vas a la entrada fracaso, dice mal éxito. Ah, se define por la negativa. Por su contrario. Mal éxito. Pero no es un mal éxito. Mal éxito sería un éxito que robaste para conseguirlo. Claro. Estoy de acuerdo. Sí, sí. Pero no tiene definición propia. Habría que hacer un elogio del fracaso y rescatarlo. ¿Qué radio estabas por decir, Silvio? AM690 K24, la radio de Mataderos. AM690 K24. Un saludo para los operadores Sebastián y Julio Pardo que están allí con las manos en la masa. Radio Aijuna de Bernal también nos está transmitiendo en este momento 94.7 MHz allí o por internet aijuna.fm. Y si me embadurno el cuerpo con aceite y grasa y quiero cruzar a nado la faz leonada del Río de la Plata, ¿a dónde llego? Pues si cruzas el Río de la Plata llegás a la República Oriental del Uruguay. ¿Y ahí quién nos espera? Radio Artigas de Toledo, Canelones, Uruguay, 88.9 MHz. Pronto nos vamos a aparecer, ¿eh? Vamos a ir a tocarles timbre, a decir hola, acá no, estamos. No, hay que dar palmas ahí. ¡Eh! ¡Ave María! ¿Hay alguien? Les quería contar un poco de un arbolito que en el área de influencia guaraní se conoce como cocú,

con una cáscara de papa, por ejemplo. Se manejan con materiales reciclables. Así es. Y utilizan un eufemismo, ¿no? La termovalorización. Leí el proyecto que es poner en valor este residuo y generar combustible. Sí. Y bueno, lo mismo que nosotros. Pasamos de cirujas a recuperadores urbanos. Para ayornarlos, para que los ciudadanos los miremos con buenos ojos. Sí, pero en tanto y en cuanto no hay campañas en serio de lo que es la separación en origen, de la importancia del material reciclable y, bueno, toda una serie de cosas que acompaña esto, porque en los países de Europa sí hay países de Europa que incineran, pero es una fracción muy pequeña de sus residuos. Y son países que hace 20 años que tienen campañas de separación en origen, que se separa y se aprovecha todo lo que es material reciclable, así que realmente es muy, muy, muy pequeño lo que se incinera. O sea, ¿no sería mala la incineración en sí si hubiera una política que acompañe? La incineración es mala por la emisión de gases contaminantes que tiene. Claro. Es increíble que en pleno proceso militar, con todas las cosas que ha traído el proceso militar, el intendente en ese momento, que era Cacciatore, decide prohibir la incineración en la ciudad de Buenos Aires por una cuestión ambiental, y 40 años más tarde, con mucha más población en la ciudad de Buenos Aires y con mucha más gente que vive de los residuos reciclables, descubran que es maravilloso y que es la panacea para toda la solución del tema de los residuos sólidos urbanos. A esta altura, María, podemos hablar de un fracaso de la ley de basura cero. Tal es así que en el proyecto se contempla un cambio de fechas para la reducción de volúmenes. Se lo tira para adelante, para, no sé, el 2038. O sea, se tiran... Mirá, en tanto y en cuanto no haya una política seria reciclado lo que es el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, y sí, por supuesto, podemos hablar de un fracaso. Así que es así. Es decir, si pasamos, pasamos del tótem a la campana, al punto verde, al dale tus residuos a Oscar que pasa por la puerta, es decir, campañas que duran poco y nada, campañas que no se entienden, que el vecino no sabe cómo participar. Entonces sí, podemos hablar de un fracaso. Hay un aspecto simbólico también con la basura, que es la relación que tiene el porteño con la basura, que fundamentalmente es la del asco, es sacármela de encima lo más pronto posible y no interesarme por el destino que tiene. Sí, te puedo decir que es así, porque yo siempre cartoneé en el barrio, y había vecinos que cuando yo estaba con bolsas, no me saludaban, y cuando estaba sin ellas, como que de repente me visibilizaban y me saludaban. Eras invisible. Claro, sí. Lo que pasa es que ese es el tema, no es yo pongo la bolsita y que ya no es mi tema. Sí es tu tema, porque está por colapsar el SEAMSE, sí es tu tema, porque es un tema ambiental, y tenés que cuidar el medio ambiente para vos y tus descendientes, sí es tu tema, como todos los temas que están dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires, donde vos vivís. Pareciera que la sensación de que la basura desaparece, ¿no? Uno saca la bolsa fuera de su casa y listo, ya está, no existe más, y empiezo a llenar una nueva bolsa hasta que se llene y la vuelvo a sacar para que vuelva a desaparecer. ¿No somos conscientes de que eso va a quedar en el planeta, en muchos casos, por siglos? Sí, es decir, te puedo asegurar que nosotros, como cooperativa de cartoneros, no te puedo explicar las veces que hemos peleado por una ley de envases, para que realmente el que pone un envase en la calle, en la góndola de un supermercado, sea responsable de la disposición final de ese producto. ¿Y no se consiguió? No. No, las cosas que las grandes empresas es normal en otros países, en este no. Un vaso de agua, por favor, producción para María. Está llegando un delivery, lo mandamos con una moto. Sí, discúlpame. No, todo bien. ¿Cómo estás de la pierna, María? Bien. Tengo para estar 3 semanas inmovilizada, así que te puedo asegurar que tengo una alegría que no te puedo explicar. ¿Y hay otros países que tengan esta ley de envase que estabas mencionando? Sí, la mayoría. Ah. La mayoría. Y esto, digamos, sería algo para las grandes empresas, que son las que más basura colocan en el mercado, sí, en la sociedad. Sí, en realidad para cualquier empresa, porque es responsabilidad ya sea desde la empresita PYME que está en el barrio, que hace tapas de empanada, hasta Coca-Cola. Claro, pero perjudicaría más, me parece, a estas grandes empresas. Sí, pero sí. Bueno, todos somos responsables de lo que pasa. Claro, obviamente. Y el costo de retirar los residuos siempre lo pagan todos los ciudadanos. Por más que una persona saque una bolsa y Carrefour saque 1 millón de bolsas de basura, el traslado de eso hasta el relleno, toda la logística y demás, es un costo que se amortiza entre todos los ciudadanos también. Exacto, exacto. Incluso las grandes empresas que hacen la recolección de residuos, un 4% de su facturación tiene que estar destinada a la concientización ambiental de los vecinos, cosa que nunca jamás se ha cumplido. Y aparte, todo esto, tanto este 4% de la facturación como esta ley de envases, haría sustentable el reciclado de la Ciudad de Buenos Aires. Podría permitir que los cartoneros formalizados en cooperativas tuvieran elementos para trabajar, tuviesen ropa. Realmente aliviaría mucho al vecino de la Ciudad de Buenos Aires de cosas que en este momento está pagando de su bolsillo. Esto del 4% es una ley. No sé si es una ley, pero sí digamos que es como un compromiso. Ajá. Entre las grandes empresas de basura y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando hacen los contratos de recolección. Es lo que se llama responsabilidad social empresarial. Seguimos con los eufemismos. Y sí. Y María, hablamos de los residuos secos. ¿Y qué pasa con los residuos húmedos? El 50% de la basura que generamos son residuos húmedos, restos de cocina. ¿Por qué cuesta tanto hacer estaciones de compostaje en los terrenos ociosos que tiene, tantos terrenos ociosos que tiene la capital? Lo que pasa es que el SENASA no aprueba ese compost. Porque el SENASA sostiene, y realmente pienso que debe tener razón, miren, si entre los residuos húmedos por casualidad había una pilita, si por casualidad había, no sé, un resto de un medicamento, entonces no es apto para compostaje. Uh-huh. Entonces, bueno, pero volvemos a la concientización. Y sí. Incluso una idea que teníamos nosotros, que después no se pudo hacer, era en cada plaza, hacer como estaciones de compostaje. Muy bien, sí, por fin. Pero no, tampoco se pudo hacer. ¿Por qué no? Y precisamente porque es el tema de residuos de comida, las cosas que podrían pasar, contaminación, etc. ¿No llegó la moto todavía con el agua para María? Discúlpame. No, por favor. Recupera, María, tu pero aliento. Realmente es un tema. Yo empecé a cartonear por necesidad y para poder comer. Y hoy es realmente un tema que me apasiona, es un tema que tiene muchos matices. A nivel, tiene tres patas: una pata económica, una pata de inclusión social, una pata ambiental. Y realmente es un tema que a mí, por lo menos particularmente, me apasiona mucho por todo lo que se puede hacer. Había un grafitero que en Brasil había empezado a hacer a colocar frases en carros de recicladores urbanos o cartoneros, y una de las frases que había inscripto era: yo hago más por el medio ambiente que un ministro de medio ambiente. Y se ve que habían empezado a tener conflicto algunos, los paraban, no podían circular con esa inscripción en el carro. Y es verdad, son las personas que más hacen por el medio ambiente en la actualidad, los recicladores, sí, o los cartoneros. Sí, sí, sí, sí. También el eslabón más débil de la cadena, porque son los encargados de acariciar lo áspero cotidianamente y no se les da, tanto que se habla de puesta en valor, de parques, plazas, no se pone en valor a la persona. No, no, seguimos siendo los mismos negritos de siempre. Negros. ¿Cuál es el próximo paso que deberíamos dar entonces, María? Bueno, el próximo paso que hay que dar es que los vecinos se concienticen de la importancia de la separación en origen, de que ellos también estén en alerta y movilización, porque las plantas que piensan poner para incinerar, las plantas que piensan poner para termovalorización salen millones de dólares, son muy caras. Hay un negociado ahí también. No sabemos, no nos han informado, no nos han querido decir en qué barrios las van a poner. Entonces yo sugiero que los vecinos estemos también, todos los vecinos, no solo los de la Comuna 9, estemos también en alerta y movilización, porque esto nos puede afectar bastante. Sí, sí, estamos, en general en la ciudad da la impresión de que el vecino está bastante desentendido de qué hace el gobierno con el dinero, cuánto se gasta en una cosa, cuánto se gasta en la otra. Y tampoco sabe cómo manifestar su disconformidad o a dónde dirigirse si desea hacer un reclamo o una consulta. Claro, claro. Y los reclamos suelen ser por cosas mucho más particulares que algo que nos incumba a todos, ¿no? Suele ser, bueno, a mí me pasó determinada cosa y no, bueno, nos están choreando la plata de los impuestos o lo que se está haciendo, lo público. Claro, sí. Bien, entonces en principio estar en alerta por estas plantas de termovalorización. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos que hacer en la ciudad? Y hacer el tema de la separación en origen. Aquel que pueda, que se haga una pequeña cajita de compostaje en su casa. Y bueno, no es fácil separar en origen, porque tampoco es fácil ni accesible para todos los vecinos, a lo mejor un punto verde para poder, un punto verde o un tótem o algo para poder llevar los residuos reciclables. Pero es trabajo que le está dando a gente que vive de esto, porque nosotros vivimos de esto. Totalmente. Sí, y aparte cuidar el planeta, que es la casa que tenemos. Exacto. Empezó a sucederme llevando los residuos secos al punto verde, que en algunas ocasiones me dieron un ticket por un descuento en algún negocio, en algún comercio, de alguna cadena de perfumería y demás. Sí, aproveche la oferta. Llevando 5 kilos de residuos secos, usted se gana un descuento en Farmazote. Se gana una tira de ibuprofeno gratis. Esto como una manera de incentivar a los vecinos a llevar los residuos secos. Claro, pero eso lo discontinuaron. Entonces es no sabía. Claro. Entonces es muy, muy difícil que un vecino acepte separar en origen si hoy empezamos con una campaña, mañana con otra, pasado con la tercera, y no, vecino, tiene que llevar todo al contenedor gris. Y a los 6 meses, no, vecino, los contenedores grises no van más. Ahora, vecino, tiene que llevar todo a la campana verde y amarilla que va a estar ubicada en la esquina de su casa. Es muy, muy difícil, muy difícil. Bien, ¿y recomendás algún sitio, algún libro, algún lugar donde, o algún video de YouTube, donde encontré información para conocer más de estos temas? Mira, lamentablemente, que yo sepa, no hay. Somos nosotros, lo que pasa es que es una... está, sí debe haber libros, sí debe haber tesis, pero realmente libros hechos por gente que trabaja en el tema como somos nosotros, no hay, no hay. Tenemos que hacer uno entonces, María. Sí, sí. Sí, no, no, muchas veces le hemos sugerido al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, siéntennos a nosotros que somos la gente de trabajo con sus técnicos y hagamos algo en común, en conjunto. Pero bueno, no hemos tenido suerte hasta ahora. Claro, ese diálogo es ficticio, más vale ir a dialogar con periodistas en la televisión que con los trabajadores. No, no, porque ellos piensan, no sé, ellos piensan que, bueno, una persona que tiene un título es una persona que sabe mucho más que aquella persona que trabajó toda su vida o que viene de familia cartonera. Y nosotros no le dijimos, no, hagamos un mix para potenciar esto. Porque, bueno, puede saber mucho, pero lo que es la práctica y lo que es la realidad, si el técnico este nunca comió de una bolsa de basura, no va a saber lo que se siente. Claro, no va a saber claro. Lo que es. Y hacen, por ejemplo, María, actividades en colegios, de dialogar con los chicos, las chicas, porque muchas veces por ahí están más abiertos los más jóvenes que los más adultos a este tipo de... esto, a escuchar. Sí, sí, la cooperativa tiene un grupo de promotoras ambientales que, bueno, cuando nos llaman hacemos actividades en colegios o en empresas o, bueno, o cualquier persona que desee conocer más de lo que es la separación en origen y, bueno, todo nuestro trabajo. Bueno, María, infinitamente agradecido por esta conversación. Espero que esta relación que tiene el porteño con la basura, este asco que le hace separar la basura, pero lo más lejos posible, que se vaya ahí a González Catán, se empiece a solucionar y se separe en origen, se empiece a separar en origen. Muchas gracias, María, ¿eh? No, gracias a vos y te pido disculpas, pero bueno, me agarraste con gripe y con una pata quebrada, la verdad. Y con el perro ahí, cache. Ah, sí. Sit. Sí. No te pude complicar más la audición porque no se me ocurrió. Ahora estaba consiguiendo unos audios de platos voladores, cosas así, para hacer un poco más, para complicarte más la audición, pero no llegaron a tiempo. No, muchas gracias, María, un placer realmente y estamos a disposición para difundir lo que sea necesario. Bueno. Un gran abrazo, buenas noches. Gracias, hasta luego. Estábamos escuchando entonces a María Ramis, de la Cooperativa del Oeste de Recicladores Urbanos. Y acá llegó una auditoría que está evaluando los programas de radio de La Retaguardia. Buenas Hola, ¿qué noches, tal, señor auditor? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas noches, señor. Preparamos todos los papeles. Sí, no se puede tomar alcohol en vivo. Pero no hay alcohol. No hay alcohol, señor. ¿Y qué es esa botella? No, dice vodka, pero tiene agua. Bueno, mire. Bueno, ahora la probaré. Fíjese que están todos los sellos. Está bien. Y no se puede hablar de basura a esta hora. Ah, no sabía, nadie nos dijo nada. No, estamos hablando de basura en los canales de televisión y, bueno, la competencia, no sé si es posible en este momento. Creo que ustedes saben que estamos dentro del horario apto para todo público y basura es un tema punible para los menores, ¿no? Ah, no tienen que tirarse de basura los menores. Tienen razón los muchachos, ¿eh? ¿Qué pasa, Octavio? Como comunero de la... Escuché a esta señora recién y nosotros habíamos presentado proyectos para disminuir la basura. Tiene esa tos, Octavio. Nunca se la hizo tratar esa tos porque le da todos los programas, le da la tos. Yo pensé que era algo que se le iba a pasar, pero no le pasó todavía. No, lo que pasa es que tengo unos pequeños nódulos que me tengo que operar en... Tengo la prepaga. Bueno, es una larga historia, ¿no? Pero no te voy a complicar. No, claro, Octavio. Pero cuéntenos, ¿cómo era el tema de la basura cuando usted era joven? ¡Oh! Tengo una pila. No sé si tienen tiempo. Adelante. Tenemos 30 segundos, Octavio. ¿Usted conoció la quema ahí al lado de la cancha de Huracán? Pero yo tenía amigos, cirujas. Yo conocí a Antonio Tormo, querido, que hizo la canción Linger Azul. Tenía amigos cirujas que recorrían la del país en los trenes. Ahora no se ve tanto eso, ¿no? Trenes no, ya no. Un desguace, dijo. Un desguace, dijo Pino Solanas. Pero hoy tenemos invitados acá en nuestro estudio, Silvio. Estamos con Juli y con el señor... ¿Me recuerda su nombre, por favor? Pedro. Con el señor Pedro del programa A Mí Qué Me Importa. No es la primera vez que nos pasa. A mí no me importa. A mí no. Pero ya importa. A Abelardo Martín nos ha dicho... Los compañeros de A Mí Qué Me Importa. Ah, es A Mí No Me Importa, sí, no es A Mí Qué Me Importa. Me parece que le vamos a poner A Mí Qué Me Importa, porque ya queda mejor. Sí, ¿cómo están, loco? A nosotros bien? Nos pasó que Luis Angio también le costó mucho recordar el nombre del programa. Es jodido el de ustedes. Decía los padres, el hijo, la madre. Y es más, podemos hacer un ejercicio en vivo de que Juli trate de decir el nombre de su programa, a ver si lo dice mejor que ustedes el programa de él. Ah, a ver. Bueno. A mí que... No, el nuestro tenés que decir. Los padres del hijo están con el Espíritu Santo, creo que es. ¡Tadán! No, no. Aprobó. Las madres del... Están trabajando ustedes con gente que tiene causas armadas. Sí. En estamos. El programa a mí no me importa. Igual quiero aclarar algo. Decís trabajando. Es un docente de plástica y un estudiante docente. Nos la pasamos de paro. Tenemos 3 meses de vacaciones. Ganamos un montón de plata por mes. Y hoy con esta lluviecita, en vez de paro y movilización, paro y siesta. Paro y siesta, un churrito a la cama. Sí, tranqui, tranqui. Vamos. Sí, estamos trabajando con la cuestión de las causas armadas, que la verdad es que la descubrimos un poco este año y nos llamó la atención negativamente la cantidad de pibes y pibas que están presos y presas injustamente por la simple necesidad que tienen las mismas cárceles de llenarse, ¿no? Como una cuestión así natural se ve del sistema penitenciario y del sistema capitalista, que necesita tener un montón de gente... así, haciendo nada en una prisión. Es más, voy a usar una fuente bastante graciosa, que el otro día escuché una entrevista a Zanini, el candidato a vicepresidente Concioli, y estuvo preso. Y recién ahora que estuvo preso se dio cuenta que no es fácil estar preso. No. Ya había estado preso en los 70, pero bueno, ahora se dio cuenta que hay mucha injusticia, no solo con él, sino que el 70% de las personas que están en cárceles no tienen todavía condena. Uh-huh. Así que bueno, es... Que igual las arman las condenas también, porque si arman las causas... Sí, claro. Sí, es facilísimo inventar, pero igualmente, claro, es una problemática que viene hace muchos años. Me imagino que desde la historia de la democracia, y antes de la democracia, y antes de la primera dictadura, y antes, ¿no? Como que tiene sus años. Pero bueno, las cárceles llenas de pibes injustamente. Y es... bueno, y estamos trabajando con algunas cuestiones puntuales. Algunas cuestiones puntuales no, con algunas familias con las que tenemos más acercamiento y la verdad es que hay una linda organización al respecto, ¿no? Como ese dolor está encauzado en de alguna manera poder buscar justicia por diferentes razones, ¿no? Pibes que ha asesinado a la policía o pibes que están presos por la misma policía y con complicidad judicial y de fiscales. Entonces es un poco parte de la misma, del mismo sistema, del mismo engranaje que hace que esos pibes pobres, por ser pobres, estén pagando las consecuencias. Eso, hablamos de pibes pobres principalmente. Sí. Importante remarcarlo. Sí, claramente. Y bueno, y de mujeres también, ¿no? Que las mujeres también son víctimas de estas situaciones por ser mujeres. Los pobres por ser pobres, las mujeres por ser mujeres. Recomendamos entonces las siguientes películas: la brasilera Pixote, el ambiente carcelario de Río de Janeiro. Ajá. Leonera, la película de la chica que estaba... Parada 172. Parada 172. Wow, tenemos que anotar, bien ahí. Un montón de pelis que hablan de este sistema de vigilar y castigar, ya lo decía Miguel Foucault. Sí. Las cárceles superpobladas, si es verdad que sirven para reinsertar a las personas en la sociedad. Sí, no, gran, cárceles gran serán, problemática esa. Serán sanas y limpias, dice la Constitución. Y además, me acuerdo ahora de un programa que funcionaba en la cárcel de Marcos Paz, de una huerta, que funcionaba muy bien, era un pedacito de libertad adentro de la cárcel. Pero se suspendió el programa porque se escapó un preso, vio la medianera baja, saltó, se fue y descontinuaron el programa. Que la gente de Reverdecer se encuentra en la feria de agronomía. Consumidor del productor. Un saludo al consumidor. A la señora Bunge, que es la coordinadora del programa. Y ahora, Silvio. ¿Qué? Juli, Pedro, ¿qué? Rodi. Estamos conectados con Fernando Bogado. ¿Quién es Fernando Bogado, Silvio? Fernando Bogado es un conspicuo escritor que escribe en Página 12 en el suplemento de Cultura, hace interesantes reseñas y microensayos sobre diferentes escritores. La convocatoria ahora fue por una última reseña que hizo del libro, el último libro del polaco, Stanislas Lem. Muy buenas noches, Fernando. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Muy bien, gracias. Muy bien, ¿nos escuchás bien desde ahí? Sí, nos escucho fuerte y claro, como decía Maika Migorena en ese famoso publicidad de un sistema para escuchar mejor. Buenísimo, te contamos, está en otra radio alternativa también en este momento Fernando en La Tribu, así que le mandamos un gran saludo a toda la gente de La Tribu. Acá estamos con Silvio, con Juli, con Pedro y quien te habla, Braulio, en perfecta comunicación de radio a radio. Muy bien, esto es un evento histórico, estamos de radio a radio, armando esta comunicación tan noble y honrosa. Totalmente. Vos también escribís poesía, Fernando, ¿verdad? Sí, es correcto. Escribo poesía y bueno, hace muy poco, casi te diría tan poco que fue hacer, no más, que saqué mi primera novela. O sea que muy de a poco también estoy tratando de escribir narrativa. Muy bien. ¿Y dónde encontramos estos libros? Y el de poesía que más circula, digamos, es uno que se llama Jazmín Paraguayo, que reúne diferentes plaquetas y demás, y bueno, una obra que hasta el momento de la publicación del libro era inédita, que circula como cualquier libro de poesía, ¿no? Que es más que nada en el formato ferias o en las librerías que uno sabe que tienen material poético. Porque si uno va a una cadena, suele pasar de que preguntas dónde está la poesía y te muestran una batea chiquitita, muy, muy, muy chiquitita. Que está al lado del baño. Sí, casi. Estamos cabeza a cabeza con los libros de cocina. Y después, bueno, la novela se va a empezar a distribuir en mayo recién, pero va a estar presentada en la Feria del Libro. Bien. Y eso es, el libro de poesía salió por la editorial Nulu Bonsai, y el de la novela que estoy comentando, que se llama Tierra Ganada al Río, salió por el sello Letras del Sur. Muy bien. Ah, los chicos de la gente ahí de La Boca, de La Gomera. No. Un nombre bastante similar. No, es un proyecto editorial, lo dirige Nora Galia, que es editora y también profesora en la Facultad de Filosofía y Letras dentro de la carrera de edición. Ajá. Están armando ahora un catálogo de narrativa, digamos, nuevo para lo que es la editorial, y la apuesta de la editora es por... Yo sé que voy a pecar casi de una especie de falsa modestia, pero permítanmelo. No, por favor, no hay problema. Confiar en voces narrativas jóvenes y prometedoras. Lamentablemente también me incluye a mí. Y nada, vamos a ver qué onda. La verdad, estoy muy contento. Nunca pensé que iba a sacar una novela y bueno, justo se presentó ayer medio como en sociedad, pero va a estar distribuida a finales de mayo. Buenísimo, buenísimo. ¿Y participás de la FLIA, por ejemplo? Sí, participé varias veces. De diferentes lugares, con mesita y demás, desde la segunda FLIA, creo que era, la que fue en el sexto cultural. La primera fue en el sexto cultural, en 2006. Claro, bueno, yo estuve en la segunda. Ah. De la segunda en adelante, en todas las FLIAs. Igual hace 2 años que más que nada voy a dar un par de vueltas, o voy si me invitan a leer, pero sí, o sea, casi todo el circuito de gente que conozco vinculada a la literatura, y sobre todo a la edición, tiene que ver con el circuito de la FLIA, las editoriales independientes que fueron creciendo ahí. Yo me acuerdo, en la segunda FLIA éramos todos fancineros. Claro, sí, sí. Todos veníamos con cosas fotocopiadas y demás, y es realmente increíble, desde donde estoy ahora y retrospectivamente, ver cómo todos esos proyectos se fueron convirtiendo en editoriales totalmente organizadas, que disputan un mercado muy, muy, muy interesante y legítimo. Y que hasta te diría que no tiene nada que envidiarle a los grandes sellos, ¿no? O sea, sí, envidiarle quizás el hecho de que los grandes sellos tienen un montón de plata, pero que viene de afuera más que nada. Sí, pero sí. Las editoriales de poesía o ahora también de narrativa y demás, son editoriales que se sustentan con los libros que venden. Y la verdad que sacan la misma cantidad de ejemplares que una editorial digamos, entre comillas, grande. Sí, sí. O sea, no hay una distancia real entre los libros que saca Random House o cualquiera del grupo Planeta y, qué sé yo, desde Adriana Hidalgo o Eterna Cadencia para abajo, considerando que para abajo son editoriales que sacan por ahí un poquito menos de ejemplares. Pero el promedio sigue siendo entre 1.000 y 500 ejemplares. No escapa de eso. Fernando, ¿sigue existiendo esta disputa entre editoriales, digamos, oficiales, lujosas, como Gallimard, por ejemplo? Me acuerdo que uno de los gerentes criticaba a Eloísa Cartonera porque decía que los materiales que no son nobles para construir un libro no están legitimados, digamos, en el mercado editorial. ¿Esto continúa siendo así? No creo. Inclusive el proyecto de Eloísa Cartonera y demás le ha dado otro valor a lo que es el formato libro. Sobre todo porque también está esta discusión un poco, casi te diría exagerada, de que el formato libro en términos de papel no va a existir más en breve. Si uno revisa, esta misma semana la Cámara Argentina del Libro sacó el informe anual, obviamente el informe con respecto al año 2017, y solo un 17% de los libros que fueron registrados con ISBN salieron pura y exclusivamente en formato digital. 17%, estamos hablando de una cantidad todavía ínfima con respecto a la producción editorial de un país que está tan preocupado por el formato libro, la lectura en general, como es la Argentina. Y te diría, quizás en un sentido más específico, como los centros metropolitanos argentinos. Entonces, hacer esta especie de lectura apocalíptica de que el formato libro ya no va más, a mí me parece un poquito sobredimensionada. Por ahí no va más para las grandes los grandes sellos multinacionales. Como decía Mark Twain, las noticias de mi muerte son algo exageradas, podemos decir. Como dijo el querido Oscar Wilde, si no me equivoco, estoy un poco filtrado por el día, disculpen si hago una cita errónea. Pero lo que iba a decir era que lo que afecta principalmente es a los sellos que por ahí, en otro momento de la vida editorial de tal sello, sacaban 15.000 o 20.000 ejemplares. Ah. Y ahora para un libro que le tienen confianza sacan 2.000. Obviamente, ahí sí hay una merma. Pero esa merma también permite que editoriales que siempre han sacado 2.000, porque era lo que podían aspirar en términos económicos, puedan competir con los sellos más grandes. Y aparte vos fijate dónde están los escritores interesantes. Qué sé yo. Doy ejemplo, Jorge Consiglio, que me parece uno de los mejores escritores argentinos, sacó hace poco un libro que se llama Las Cajas por Editorial Excursiones, que hace una cosa muy rara, que es más que nada de ensayo y demás, pero también cruzado por la ficción. Después Paisanita, ahora tengo en la valija de trabajo, ayer me crucé con Ariel Berman y me dio su último libro de poesía, que lo sacó Caleta Olivia, que también en 2 años sacó un montón de libros, como por ejemplo un libro de Diana Bellesi, o una traducción de Mary Oliver a cargo de Natalia Leiderman y Patricio Foglia. Cosas interesantísimas que tienen un mercado y que no tienen por qué disputarle, o mejor dicho, le pueden disputar perfectamente ciertas posiciones a lo que nosotros podemos llamar los históricos grandes sellos, que aparte no existen, son como cámaras de las multinacionales editoriales. ¿Entendés? Random House y Planeta se reparten casi todas las editoriales que conocemos en términos de grandes nombres, y después tenés las editoriales locales, pero que tienen un catálogo increíble, increíble. Fernando, y para Julián acá, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Para la gente que, para los oyentes y las oyentes que por ahí no están muy metidas en la historia, ¿nos querés contar un poco cuál es esa cuestión medio romántica que tiene el fanzine? Sí, cómo no. Y el fanzine tiene una historia muy interesante, muy vinculada a la situación musical, porque el formato fanzine más que nada fue popularizado, en algún sentido transformado en bandera de batalla por el movimiento punk en los 70 en Estados Unidos y también en Inglaterra. O sea, esa especie de tradición sajona del fanzine después se fue diversificando y fue totalmente adaptada aquí en este lejano país latinoamericano ya en los 80. El fanzine, más que nada, es una publicación, quizás con una especie de formato que recuerda a la revista, de hojas fotocopiadas, impresas en imprentas más o menos accesibles en términos de dinero, y que tienen como esta cosa de entre el manifiesto y el arte. Recomiendo un libro que me parece muy interesante para ver esta cuestión, que es la tesis de doctorado transformada en libro de Matías Moscardi. Mira. Se llama La máquina de hacer libritos. Es una investigación sobre las editoriales de poesía de los 90 en Argentina, pero la propuesta de Matías es muy buena. Él parte de la lectura de que la tradición de las editoriales de poesía de los 90 está fuertemente pegada al formato fanzine. Entonces vos tenés dos o tres capítulos de su tesis dedicados a analizar, bueno, qué es el fanzine. Si pueden conseguir este libro, la verdad lo recomiendo muchísimo, porque aparte es un análisis muy concreto de la producción de poesía más interesante de los 90 acá en Argentina, pero también una reflexión acerca de los formatos de circulación. El fanzine acá estuvo muy pegado a lo que venía a ser esta especie de contracultura, lo que nosotros vinculamos por ahí medio como un lugar común con los 80, el paracultural, las movidas punk y post-punk, y después las derivas en los 90. O sea, de joven recuerdo que el formato fanzine lo conocí yendo a ver los recitales de Fan People. Medio que estaba ahí, ¿no? Era una especie de ambiente en donde todo el mundo estaba por publicar en un fanzine o sacaba algo en un fanzine. Y obviamente después, con el paso del tiempo, ese tipo de publicaciones, algunas fueron manteniendo el formato como una suerte de militancia y quizás derivando en el formato plaqueta. Hay muchas editoriales ahora que están como revisitando el formato plaqueta, y otras usaron el fanzine como plataforma para conocer o hacerse conocer en términos de nombre editorial o de autor, y están sacando ahora en otros formatos. Muy bien. La palabra fanzine también tiene su juego, ¿no? Como que juega con el magazine, que es la revista en inglés. Sí, sí, la cuestión del fanático, ¿no? Del tema marginal, eso es buenísimo también, ¿no? Porque el fanzine, yo siempre pienso el fanzine como una cosa que está medio camino entre la literatura, la música y la historieta. Digamos, a finales de los 90, por ejemplo, yo también participaba activamente como fanático de todo lo que era la movida de las editoriales independientes de historieta acá en Buenos Aires. Por ejemplo, la revista Cazzole, o las publicaciones que por ahí te estaban como un poquito más, en un papel más lindo, digamos, de ilustración y demás. Recuerdo buenamente a la revista 4 Segundos, que era espectacular, y a las movidas de historieta bajo tierra, en donde se juntaban todos estos artistas increíbles que sacaban en formato fanzine. Ahora, era interesante porque yo estaba yendo a los recitales de Fan People y tenía fanzines por ahí más vinculados a la música. Iba a las movidas de historieta bajo tierra y demás, eran fanzines de historieta. Y después, entre una cosa y la otra, siempre había como dos o tres páginas dedicadas pura y exclusivamente a cosas de poesía, de literatura, inclusive de opinión. El fanzine tiene esta cosa de que está hecho por alguien que lo hace desde el costado más amateur, en el sentido etimológico del término, ¿no? De amador de alguna cuestión, ¿no? O profesional, profesional en el sentido de profesar una motivación. Claro, correcto. Estrictamente eso para mí tiene que ver con el formato fanzine. Bien, se nos está yendo el programa, Fernando. Y no hablamos de Stanislav Lem. Y no hablamos... Pero es un polaco, ¿no? Podemos decir eso. Sí, es un muchacho que ha nacido en un lugar medio raro, porque era un territorio en disputa, o que fue territorio de disputa, sobre todo con las invasiones nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Que, si no me equivoco, el lugar tiene un nombre bastante, bastante particular, que es el Leópolis, ahora les digo bien porque no me lo acuerdo. Pero bueno, sí, es un escritor polaco. O sea, la historia de la humanidad lo recordará como un escritor polaco. Y uno de los escritores de ciencia ficción más interesantes de los que hay circulando, inclusive ahora, ¿no? Porque libros tan emblemáticos de él como Solaris tienen ediciones muy buenas por editoriales como Edasa, que, bueno, recomiendo muchísimo leer Solaris y obviamente ver las adaptaciones, sobre todo la de Tarkovsky. Las pelis de Tarkovsky. Claro, correcto, las adaptaciones cinematográficas. Leópolis, ahí está, no me salió el nombre. Leópolis es la ciudad donde había nacido Stanislav Lem. Y bueno, la cuestión es que lo que hay en su novela de ciencia ficción, uno lo ve más que nada como una especie de tono casi ensayístico, ¿no? Porque pone a experimentar ideas que él un poco va desarrollando, pero por cuestiones casi te diría de impacto de esas ideas, las tiene que volcar en obras de ficción. Y eso se nota mucho cuando lees este libro que me tocó reseñar, que es la primera traducción al castellano, de un libro que se llama, para ponerlo en castellano, Suma Tecnológica, ¿no? Como la gran obra de reflexión acerca de la relación entre el hombre, el cosmos y lo que nosotros podemos llamar la tecnología. Suma Tecnologiae, editado por Godot, hablando de editoriales independientes buenas. Ediciones de Godot sacó este librazo, que son casi 600 páginas de reflexiones en torno a la influencia de la tecnología en la vida humana y en la lógica en relación entre hombre y cosmos. Así es, un escritor que hizo escribir a las bacterias. Claro, esta cosa... Crea una disciplina científica que se llama la erúntica. las combinaciones venideras de la materia, las bacterias que profetizan. Claro, ese tipo de cuestiones, ¿no? Es una cosa muy rara cuando uno tiene que pensar, viste, generalmente el lugar común es creer que la ciencia ficción es plantear una situación de un viaje espacial o un viaje en el tiempo y listo. Pero cuando te encontrás con autores como Lem, que hacen cosas tan desbordadas, viste, o mejor dicho, sacadas, en el sentido de que están siempre fuera de lugar, ¿no? Uno dice, uy, voy a leer esto y te encontrás con cosas y decís, ¿qué es esto? Y pasa mucho con Suma Tecnología de porque es, digamos, más que nada, un tipo que es de formación psicólogo, que es conocido como escritor de ciencia ficción, pero que tiene una cantidad de lecturas tan impresionante que las vuelca en una reflexión ensayística sobre qué es lo que pasa con la tecnología, que la verdad que no puedo sino dejar esta especie de situación de sorpresa, ¿viste? Como, ¿cuánto maneja y cómo combina todo lo que sabe esta persona? En Suma Tecnología, por ejemplo, hay reflexiones en torno a la posibilidad efectiva y real de vida en otros planetas, pero no en un sentido medio de especulación onda, qué sé yo, Fabio Serpa, ¿viste? Los extraterrestres están entre nosotros y Fabio Serpa tiene razón, sino las razones lógicas por las cuales es evidente que por lo menos hay extraterrestres, lo que podemos llamar extraterrestres, no sé si cerca, pero no tan distantes de donde estamos nosotros en el universo. Así es. Y aparte, ¿qué posibilidad efectiva hay de que nuestra relación con la tecnología se vea fuertemente afectada por el conocimiento de otra civilización? Eso es buenísimo. Lem no es que habla de los extraterrestres como una especie de mesías que nos van a salvar. Lo que dice es que el desarrollo de la tecnología llega hasta un punto tal en el cual el hombre ya no puede en algún punto copiar a la naturaleza para seguir avanzando tecnológicamente. Lem parte de eso, ¿no? Él estudia en los primeros capítulos la relación entre evolución natural y evolución tecnológica y va como planteando las similitudes. Pero en un punto dice, el hombre va a superar a la naturaleza en términos de la evolución de lo que la tecnología puede hacer. Entonces, ¿cómo dar el próximo paso tecnológico? Y es imprescindible tener contacto con otra civilización, porque en el contacto con esa otra civilización, la tecnología humana puede empezar a copiar los avances de esa otra civilización y en algún sentido superar o desbordar los límites de la evolución natural. Fernando. Parece que... Sí, perdón. Nos están abduciendo desde el próximo programa, tenemos que entregarlo. Claro, son 11.02, acá estoy viendo el reloj. ¿Sí? Muchas gracias por la comunicación. Recomendamos Suma Tecnológica de Stanislas Lem y tu libro, Jazmín Paraguayo. Lindo aroma el jazmín paraguayo, ¿eh? Claro, sí, noble planta. Y me permito recomendar la edición de Solaris de Daza, porque son muy buenas traducciones. Y son de las cosas más interesantes que hay circulando de Lem junto con este libro de Ediciones de Godoy. Muchas gracias y en un futuro retomaremos esta charla, Fernando. Cuando quieran, un saludo muy grande. Muchas gracias. Saludos, buenas noches. Bueno, nos quedó breve en este momento esa entrevista. ¿Cómo? Grosso, Fernando. Sí, grosso. Fernando Bogado es con quien estábamos charlando. Lo encontramos en página 12, en el suplemento No. Breve, dos veces breve. Breve, dos veces buena. Dos veces. Bien, Fernando Bogado era. Y yo lo busqué en YouTube y lee poesía también. Va a lugares donde lee sus poemas. Muy bueno. Bien ahí. Lo recomiendo. ¿Nos fuimos? ¿Nos fuimos ya? No, porque coming soon, the next week. No te pierdas, Mis Hijos Están con el Padre, con una entrevista a la Rantifusa, una orquesta de tango de señoritas que se las trae. El próximo viernes a las 21 horas por laretaguardia.com.ar. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buen programa. Gracias. Bésame mucho.